últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 187ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de este amistoso canal de televisión. ¿Cómo están? Todavía no hay programación, pero no se preocupen. Miren la pantalla oscura, en negro e imagen. Hablaremos de la familia y de lo bello que es estar juntos. Sí, y de la solidaridad entre los unos y los otros. Sí que sí. Señoras y señores, luego de este pequeño impasse publicitario, no hay... ¿Por qué tomamos cocaína? Porque todos los canales toman. En los canales de televisión toman cocaína. Vamos a decirlo, porque hay gente que se oculta tras máscaras, detrás de decorados, y están todos duros como rulos de estatua y vienen a darnos clases de vaya uno a hacer que mamada. En los canales de televisión toman cocaína. Bueno, muy bien. ¿Dónde está mi cocaína? Vamos a comenzar a presentar a toda la tripulación de la Ave María Tijuana en su conjunto. Esto no es un canal de televisión, es radio y es la vida real. Comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sí que es el capitán. ¡Ey! ¡Qué efusividad, cabrón! O sea, así ya. Bueno, es el capitán, ¿qué quiere? Es el capitán, es verdad. Seriedad, prestancia, aplomo. Un hombre al que, no le puede fallar jamás la muñeca, ni la hinchable, ni... Bueno, casi no, ahí estamos. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. ¿Sí? Ella no es una pinche secretaria de esas que aparecen en la TV revolviendo mensajes para ganarse algún premio. Ella no es una de esas secretarias que hace girar... ¿Ah, sí? ¿Hay documentación de eso? No, dice que no. Bueno, igualmente no hay que remover el pasado. O sea, eso. Con ustedes, damas y caballeros, la productora estrella de este programa radio, ella es la Muda. Sí que sí, que ha hecho muchas promociones. Sí, ya lo creo. Sí que sí. ¿Producciones o promociones? Promociones y producciones, las dos cosas. Está bien. Siga promoviendo, Mudita. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al más selecto tripulante de esta nave. Él tiene todos los pergaminos que lo acreditan a... Pues no está acreditado, pero en realidad es, sí, sí, es de lo que echamos mano, ¿verdad? El técnico a cargo de este viaje, Sol Miku. Sí que sí, el más apto de todos para trabajar en la televisión. El más apto, es verdad. No, cabrón, detrás de cámara. Detrás de cámara, claro, imagínate. Pero luego te agradecen a los premios. Dice a toda la gente técnica, que se sentirá identificado. Ese es, bueno, un chingazo. Es lo que hay. Para los agradecedores. Gracias, Miku, El dolor de traicionarnos a nosotros mismos se disimula, se distorsiona y reniega de sí mismo por toda la existencia hasta el instante exacto en que una lágrima de acero candente rueda por nuestras mejillas sin retorno. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Parral de Chihuahua, México, llega el Cocoyome. Ja, hola, Cocoyome. Dice, ¿qué ondas? ¿Cómo están? ¿Qué rollo, señor Lagarto? Lo que quería decirles que estaría bien sería que las personas que te dan consejos lo hicieran sin dar ejemplos. A ver, me explicaré mejor. Resulta que me compré unos huaraches, pero tengo un callo en el talón derecho. No es un callo, pero bueno, no es una cosa así asquerosa, gigantesca. No, pero está. Pero está, eso es, está. Y la dueña de la agencia donde trabajo lo vio. Y de inmediato me empezó a decir que me embarrara vaselina en la noche y que me pusiera unos calcetines. O sea, no se te va el callo. Ah, pero te la pasas, decía la jefa. Pero no, en este caso dice, bueno, que me pusiera unos calcetones gruesos y que así, que el raspe raspe y el no raspe no raspe que produce póngale la vaselina, terminaría quitándome el callo. Hasta ahí todo chingón, ella me dio esa recomendación, sí, yo la tomé, pero aquí viene lo peor, porque luego el consejo debe ser ilustrado. Lo malo es que en ese mismo tiempo que me daba el consejo, se quitaba el zapato y me mostraba un mega callo asqueroso. El padre de todos los callos, casi me desmayo de ver ese callote. Y luego, como colofón, agregó: yo así lo hago, y mira, este callo ya casi se me quita. ¡No mames! Pero si eso está como nuevo. Claro, eso, o sea, ¿qué tamaño tenía? O sea, usted era un callo y luego vino usted. Y entonces ahora es más usted que el callo. La mujer que nació de un callo puede. Bueno, la cuestión es que él casi se desmaya del asco. Y dice, y así pasa con todo, en serio. Si te sale una espinilla en la nariz, de seguro llega un cabrón con la cara atascada de granos diciéndote, ponte aguacate con limón. Yo, mira, hago así, te lo apretas y luego se te... ¡Ya, hijos de la chingada! Bueno, no quiero más ejemplos, por favor, cuando me dan recomendaciones. Coco Yome, postdata, las llagas de la boca se quitan con una pomada que prepara mi abuelita con miel virgen. Yo me la pongo y miren pero por favor. No, pero ya está, casi no vomitan las nenas cuando las beso. Es broma, adiós, dice Coco Yome, mientras nos muestra su boca llagada y llagosa. Hola, mis distonautas del ciberespacio, aquí creo que es el fista. ¿Alguien sabe quién carajo se robó mi cocina? Ah, fui yo. Sí, usted se llevó la cocina. Sí. Eso ha hecho un experimento. Tenemos una cocina nueva. Bueno, sí, no nueva aquí. Ha hecho un experimento social alucinante el carioca servista. ¿Qué ha hecho? Alucinante para vos. Si por casualidad lo encuentro este culero, me viene un síncope de tanta risa. Dice, porque esperen que les cuento. Dice, ya verán que no estoy loco. Hace unos 4 días llevé al terreno baldío, es decir, un terreno que no estaba, no había construcciones ni nada. Dice, una cocina re vieja, de 4 bocas, porque nos quitaba espacio en la casa. Compramos una nueva cocina. Más pequeña. Va y toma no cuco en esta cocina vieja, claro. Y entonces le colgué un aviso que decía, de grasa para un bon lar, sea que ser, basta le bala. Que esto justamente... No comprendí, ¿eh? No, porque lo acabo de decir en irish. Él lo escribió en perfecto portugués. Está bien. Y la traducción al castellano sería, gratis para un buen hogar. Si la quiere, basta llevársela. Ajá. Bueno, ayer la cocina seguía en el terreno. No se la había llevado nadie. Nadie. Nadie había ni siquiera mirado esa cocina que estaba en el terreno baldío junto a la casa del carioca surfista. Ni siquiera una segunda mirada de los transeúntes merecía la pinche cocina. Y me acordé del cuento de cuando un extraño te regala algo, hasta el santo desconfía. Es verdad. Otro dice, cuando la limosna es gratis, hasta el santo desconfía. Entonces bajé inmediatamente y le cambié el aviso. Vendo esta cocina por 150 reales. Hablar con el apartamento 301 del edificio Lindomar. Pero hoy cuando bajé ya no estaba. ¡Eso es un experimento social! Sí, sí. Cabrón, o sea, regalas algo y todo... ¡No! ¿Quién sabe qué mamada? La conecto y me explota. O el de la regala... pinche güey! Vende esta cocina y la deja aquí. ¡Claro! ¡Ah, llevémosla! Sí, y este dice... ¡Ah, mira! Se distrajo. No hay nadie a la vista. Llevémosla. Es decir, esto como experimento social vendría a ser que la gente desea lo que uno tiene, lo que el otro tiene. Sí. El deseo por lo que posee el otro. Regalado. No, lo regalado no es de nadie. Sí. Porque en realidad hay alguien que se lo quiere quitar de encima. Exacto. Es como decir, ponte tú, por caso, la novia de un amigo. Te presento a mi ex. Gracias, güey. No, mi ex no me interesa. Oye, esta es mi nueva novia. Oh, chale, qué guapa está. Hola, linda, ¿quieres ir a tomar algo? Esto es un experimento social el que ha realizado el carioca surfista, realmente impresionante, y los resultados son los siguientes. Entonces, si tú quieres quitarte algo de encima, ponle precio. Sí, sí. Y automáticamente alguien te lo arrebatará de una... Dice, algún David mental se robó esto. Dice, bueno, pásenla chido y recuerden, si ustedes quieren librarse de algo, pónganlo a la venta del terreno baldío, se lo llevan, esto está asegurado, dice el carioca surfista. Muchas gracias. El científico dominicano Merlin. Hola, científico. Hablando de gente que regala cosas. Sí. Y que, y o las vende o mamada y media. Desde Maryland, en Estados Unidos, dice, chingados y chingás, ¿cómo están? Yo puedo dormir ahora, le han hecho la cura de sueño. Ah, perfecto. Y ahora duerme 18 horas por día, científico dominicano en Maryland. Tengo una queja de una amiga desgraciada. Que no puede dormir. No, ella sí puede dormir. Ah, también. Y miren cómo lo hace. Le regalé unos muebles a una amiga de mi trabajo. Sí. Y cuando su hijo los montó en su camioneta, la silla le rompió el vidrio atrás. Y ahora ella quiere que yo le pague el vidrio, porque dice que mis muebles hasta ese momento eran míos y que le madrieron la camioneta. ¡Mierda! Y no pueden creerlo, pero qué hija de puta. Cáguenle la madre a esta pinche vieja. Dice, saludos y cambio fuera. Bueno, es que tú no conocías lógicamente el experimento. ¡Pinche asquerosa! Una asquerosa. Pero el experimento que había hecho el Carioca Surfista, tú no debiste regalar los muebles. Claro. Debiste, oye, te los vendo por 150 reales. Exacto. Y tú dices, pero en Estados Unidos no manejamos dinero de reales. No importa. Bueno, bueno, haz la conversión a dólares. Y te los llevas. Entonces la vieja dice, ¡ah, oh, qué barato! Sí, chido. Sí. Entonces, cuando te los va a pagar, luego si surge esta mamada, vienen a hacer un reaseguro. Ya eran de ella. Surge esta mamada y le pagan. En sí. Última instancia le dices, ah, bueno, está bien, quédate con el dinero y arregla esa ventanita. Pero no me sirve para arreglarla. Bueno, vale madre. Bueno. Y en última instancia, un chinga a tu madre bien sonado, sí, ¿verdad? Sí. Que se lo dirás tú en persona. Llega Yari de Monterrey, Nuevo León, México. Ah, hola, Yari. Dice, sí, Mico, quiero un hijo tuyo. ¡A la mierda! No, esto está tomando pero, revistas. Dice, me encantó la idea de... No sabía que eran novios. Cuerno de chivo, Mico. Dice, bueno, me encantó la idea de ese chico que escribió con el nick de calzón de no sé qué. Mico, un hijo tuyo me sería de gran utilidad, porque arreglaría siempre mi PC. Que todo el mundo quiere hijos tuyos. Sí, Angelina Jolie sí. Adopta niños por allí con este fin de que le solucionen cosas. Ah, luego, puede ser. Pues, a ver, el vietnamita, si me puede cambiar la bombilla o cosas así. Dice, dame un hijo tuyo y olvido lo apestosiento y groserote que has sido conmigo. Dice, te mando muchos besitos, Mico Bello, Muac y Aridia. O basta cacarte, Mico. Mi ojo no puede creer lo que está leyendo. No puede no creer están, lo que está viendo. No son regalados, ¿eh? No, porque ahora con lo que aprendimos del Cario Casafi. Los ahí está el negocio, Mico. Sí, estarán sí. A la venta por son una... Son muy costosos. Módica... Hey, no sé si tanto... ¡Muy costosos! 150 reales seguro. Los compradores van a donde están las ofertas. ¡Cómprelo ya! Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Cherna 2.0 de San Sebastián, España. Hola, Cherna. Es lo que se ha dado a conocer como el mensaje más español que hemos recibido en los últimos 150 años. Podríamos decir, dice así Cherna 2.0. Daría rienda suelta a todas esas fantasías ocultas de una persona normal. La primera sería coger la motosierra y salir por la calle apuntando extremidades. Dice, también llamaría al Martínez para hacer unos buenos murales a base de excremento por las paredes. Otro detalle fundamental sería llamar a la cerda y atarla a una silla de ruedas autopropulsada y lanzarla a 300 kilómetros por hora por la autopista en dirección contraria. ¿Quién será la cerda? Pero nos gustaría estar en ese momento. Sé que sí. Queremos ver a esa cochinilla. Podemos estar, fílmalo, por favor. Sí, y envíalo. Dice, bueno, luego me conectaría al Cerdix, la nueva realidad virtual, vía apuñalamiento en nuca. Dice, lástima que no conozcáis al chico fiel. Este amigo mío contribuiría eficazmente con sus buenas borracheras. Dice, entrando a un mundo solo apto para los más sensibles. Finalmente, junto con el chicano del sur, Diabolic Pampic, la Matorrales, Tortuguita Infeliz, Tixin y la Berta, qué banda esa, ¿eh? Y una serie de flicazos sin igual, nos iríamos a la tienda de Toño a comer nuestro último paquete de monchitos, dice, donde seguramente el Toño, con sus 500 kilos, el Toño no se mueve de atrás del mostrador. Sé que sé. Tiene un palo el Toño. Sé que se van a hacer. ¡Ey, que Toño, queremos estos monchitos! Y él los tira con el palo. Sí. Y ahí se sirven ellos. Dice, ¡ah, qué placer! Bueno, él con sus 500 kilos de peso estaría electroestimulándose, dice, con electrodos utilizados por Wacker Tensor Ranger. ¡Un saludo! ¡Soy lo mejor! Dice Cherna, que tiene unos planes. Sí, que sí. Que yo quiero verlo de la cerda volando por allí a 300 kilómetros por hora y despeinando su hociquito en dirección contraria. Soma de San José, en Costa Rica. Hola, Soma. Dice, me quejo de mi compañero de trabajo, Juan Gabriel. El mae tiene tendencias homosexuales. Bueno, pues la culpa es de la madre. ¿Cómo le va a poner Juan Gabriel? Sí. Le pone Juan Gabriel. Ya lo predispuso. Ya lo predispuso. Esto está muy mal. Dice, bueno, el mae tiene tendencias homosexuales hacia mi persona y los demás maes de la oficina. ¿Qué carajo? Y lo peor es que está todo frente a mí. ¿Y qué mierda con este playo? Pura vida, mae. Dice, bueno, lo que pasa es que le tira besitos constantemente. Y él ya no... o sea, está haciendo su trabajo. Levanta la mirada y está el otro haciéndole besitos y caritas. Y el güey como que no trabaja. Y bueno, creo que le vas a tener que dar una alegría a Juan Gabriel. Sé que sé. Luego capaz de desilusionar. Un poco de cariño. Luego él se desilusiona y dice, ¡ah, qué chafa! Resultó ser este. Yo creía creía que era como un enigma indescifrable, pero bueno, mamadas. Soma de San José, Costa Rica. Warcelo de Coro Capital. Hola, Warcelo. Dice, en el programa 1076, sí. Sistema Multimarta, sí. Da todos los datos, ¿no? Hasta el título del programa. La desintegrada Dulce nos contaba los dilemas que tiene con su madre. Deberían haberle dado un ticket vale madres. Pero es que, bueno, está bien. No, es que no tenemos ticket vale madres. No, se nos acabaron. Se nos agotaron. Están agotados. Están agotados, pero en cualquier momento comenzamos. Se pueden falsificar igual los tickets vale madres. Sí, sí, sí, sí, no sí. Tienen casi ninguna medida de seguridad. Dice, bueno, como lo detallaron en el programa 1065, dice así, se le deja de joder su jodida madre. Otro, en el programa 1084, aporte 02 de antes, el desintegrado Bellotero tocó el tema de los gays. Haciendo un poco eco, quiero usar este medio para aclarar a todos aquellos gays. Dice, que van a mi bar, que los que trabajamos solo atendemos pedidos de birras y cosas de bar, dice. Nada de andar tirando indirectas. Y por media. No, pero si tiran indirectas. ¿Qué pasa? ¿Hay una revolución? Hay, es la revolución gay. Ha llegado a Córdoba Capital y han seleccionado el bar de Warcelo. Por algo debe ser. Alguna por cosa. Tiene forma de culo. Sí. Unas modificaciones arquitectónicas. Sí. O se llama Libérate. Póngale. O algo de tener. Salgamos de este armario. O esos colores rosados, intensos, sí, que tiene el bar dentro. Ese transformista que hace su show todas las noches. No sé, habría que ver. Bueno, cuestión que se deben sentir a gusto y seguramente los tratan muy bien allí. Póngale, y son clientes, así que a respetarlos, digo. Pero Marcelo lo que quiere es que respeten al personal. Porque parece que luego de la segunda copa anda tocando culos por ahí. ¿Qué? Y la gente no sabe cómo taparse. Bueno, dice, y bueno, ahora, tampoco deberían atender con esos mini shorts. Claro, esos mini shorts. Ese que, en el ojete. El que tiene los bigotes gruesos, que atiende, sí, ahí justamente, sí, el mesero. Que es como provocativo. Entra cantando canciones de los Village People mientras te sirve la enchilada. Es provocativo, sí, dice, sí. Pero aquí hay discriminación, ¿eh? Porque por otro lado dice postdata, las lesbianas que quieren darse besitos en el fondo, síganlo haciendo e inviten. Y bueno, sí, pero Warcelo, es probable que no te inviten. Claro, es probable que si pero justamente si mirar y y tocarte o algo, ellas supongo que no se enojarán. Muchas gracias, Warcelo. He hecho tu descargo, sí, desde aquí. Hola, mis pachecos interestelares, soy el Pollatrón. ¡Ah! Hola, Pollatrón. Pues a mí me gusta la clase turista y me retiro haciendo así con las manitos, dice el Pollatrón. Yeah. Saludando. Gracias, Pollatrón. Ahí te viste. Hola, amigos desintegrados, se reporta nuevamente el Seco. Hola, Seco. Y quisiera decirles que yo he cumplido con una misión que todos los desintegrados deberían cumplir. He mandado invitaciones a los amigos desintegrados para que escuchen el programa. ¡Fua! Pero en el mensaje solo dice que si ya escucharon el programa y no dice que hay un programa de lunes a viernes. Todos me preguntan que si es solo uno. Ah, si tienes amigos pendejos. Bueno. O sea, ¿por qué pregunta la gente? Si tú le invitas a un lugar, oye, ¿quieres venir al concierto Rob Zombie? ¿Es solo uno? Bueno, quizás nada, de dos o tres fechas en realidad. ¿Es un concierto? Sí, güey, un concierto. Estoy invitando a un concierto. ¿Estará el sonido muy fuerte? Bueno, no sé, sí, seguramente está el sonido fuerte, pero nos podemos poner más detrás. Y si te afecta, quiero decir, cabrón. Pero si quiero, puedo ir delante. Sí, si quieres, bueno, ahí donde está el mosh, vamos, tu carrón zombie y ¿venderá algo para comer? Olvídalo, güey. Bueno, así son más o menos las situaciones. O sea, nada, los invito al carajo. Dice, bueno, este es el hecho. Deberían poner una invitación donde digan que escuchan el programa, que va de lunes a viernes, que dura 45 minutos. ¡Ah, tomar por culo! Mandar al carajo a los que recibieron mi invitación y no escuchan el programa. Si no lo escuchan el programa, mis demás sí, amigos sí, se los dirán. Me, o sea, me gustaría escuchar otra historia del niño elefante, ya que creen, bueno, es mejor lo que dice que lo que dice en el Vaticano. Dice, gracias, Seco, por la parte del mail que no está siendo leída en estos momentos, sí, ¿eh? Muchas gracias, Seco. Ahí está. El Seco con problemas de invitaciones. Bueno, tienes que contratar a alguna empresa que se encargue de esos menesteres. Jordi Salvaud Monetzi de Mérida, México. Hola, Jordi. Dice, quiero quejarme de los chats sudamericanos en los que se agarran a madrazos verbales chilenos con argentinos, con bolivianos, con peruanos. Que si estoy más blanquito, que si mi país está más desarrollado, que si tengo mayor cultura. Parte del fútbol. Dice, bola de pendejos ante el mundo son la misma cosa. En España son sudaca, desde Colombia a la Patagonia, y en el resto del mundo simplemente sudamericano. Pero si se quieren imaginar que son distintos. Déjalos. Bueno, es una gran verdad lo que dice Jordi, ¿no? ¿Sabes? El chat donde hay sudamericanos generalmente conflictivos, generalmente pendejos y generalmente de edades no muy avanzadas, digamos. Póngale, teens o super teens o de cerebros hiper teens. Que si no están haciendo eso, están en la sala de sexo. Claro, pero la sala de sexo está muy abarrotada de sexo. Y entonces, inclusive en las salas de sexo, hablan, yo soy argentino, ¿y tú qué? Chileno, ¿y tú qué? Peruano, ¿y tú qué? Costarricense, ¿y tú qué? madres. Bueno, el hecho es que es verdad, Jordi, no lo vamos a cambiar. No. Deja a los pendejos que pendejen, deja que los gallos canten en el gallinero y deja que mamadas son mamadas. Pero es una realidad eso, no se olviden, para el resto del mundo son sudamericanos, simplemente la capital de esa gran nación que se llama Sudamérica es Río de Janeiro, el presidente de ese país es Hugo Chávez Frías y hay un jugador de fútbol que se llama Maradona. Sí, eso es lo importante. Eso es lo importante, sí, sí, sí. Que une a los pueblos y que al carajo me pollas. En síntesis, al carajo. Bueno, gracias, Jordi. Ismael de Cipolletti, Argentina. Hola, Ismael. Dice, el internet y los buscadores, sí, son una reverenda mierda. Son una mierda. ¿Qué querés, sí, que te diga, che? Dice, toda la internet. Siempre que buscas algo, 3 de 4 páginas contienen porno o enlaces a páginas porno. Sé que sé. Sí, es lógico. Si tú buscas pene, panocha, relaciones maritales, sexo explícito, chicas, chicas, videos amateur, lógicamente estás complicado. Porno, sí. Y dice, si no, se padecerá mucho. Claro. Dice Ismael igualmente, dice, no, hay mucho, mucho porno. Dice, y tal vez yo no estoy con ganas de ver porno en ese momento. Y tal vez estoy con mi hermanita de 5 años frente a la pantalla y aparecen esas cosas y tengo que andar respondiendo, no, nada, son dibujitos y esas mamadas. Dice, no tengo ganas de ver porno en ese momento, pero siempre está ahí. Ah, el porno es como Dios. Sé que sí. Aunque no lo veamos, siempre está. Sí, sí. Omnipotente y omnipresente en las mentes y en las pantallas. Muchas gracias. Arafli de León, Guanajuato, México, dice, señor Lagarto, ya mejórese. Sé que sí, todavía no, Está intentando. Estoy así como medio para atrás. Hola, mis amigos María Tijuanenses de Río de Janeiro, se reporta Silvinio Portegui Carioca. Silvinia. El otro día le di la lista a Richito para ir al supermercado y trajo de todo, menos lo que le pedí. A eso es muy masculino. Sí. Una mujer jamás debe dejar en manos del hombre la lista del supermercado. Dice, le pedí que traiga las cosas necesarias para la casa. Y se vino con saladinos, chocolates, bolachinas. Bolachinas son galletitas, bizcochos. Dice, sorbete, que es helado. Dice, y cantidad de porquerías que nadie le había pedido. Eso sí, no, yo. Eso no, trajo cosas para el lagarto. Sí. Dice, eso no es nada. Es que el hombre hace un recorrido diametralmente opuesto al que hace la mujer en el supermercado. Digo, cuando es soltero es distinto. Porque él sabe que lo que igualmente por ahí anda, sí, ¿no? Sí. Las góndolas que le llaman la atención son las de mamada, Silvinia. Es decir, tú vas y lo puedes ver en el salón de vinos. Con cara de, luego no compra animales porque no tiene dinero. Ay. O se va y se compra, mira, ahí salieron estas galletas que son igual a las que comí un día, pero ahora en lugar de dulce de cajeta tienen un poco de amargor liviano de no sé qué. Y, mira, y cosas que le llaman la atención a las publicidades. Y una cosa básica, sí, las edecanes están en los supermercados para los hombres. Sí, que sí. Las edecanes, las promotoras, las que promocionan, las que dicen, ¿ha probado la salchicha de Pernambuco? ¡No! ¡No! Y luego como le da vergüenza porque se siente un tanto galanesco, compra. Dice, está conmigo esta línea, sí, en realidad sí, está con todos los que le ofreció el producto, compra de pendejo nada más. Así que nunca dejar ir solo al hombre al supermercado. Dice, no, ¿por qué, cabrón? Dice, bueno, o dejarlo ahí, pero luego no se quejen cuando les venga, está bien, sí, señora ama de casa multinacional, cuando les llega con las cosas que... Con todas las mamadas. Sí, a nosotros las mudas nos que han bien mandado, les gustan. Sí. Que luego... Se quejan, sí, porque saben que está mal, pero ay, bien les gusta. A un nuevo juguito de guayaba, no lo había probado. Pero luego faltan las cosas necesarias para ¿qué la las casa? Cosas necesarias al tiempo. Por ejemplo, o leite, ¿no? O leite de coco. Dice, bueno, cuestión que eso no es nada. Al día siguiente le doy una nueva lista, otra oportunidad. Richito dijo, sí. otra oportunidad. Le doy otra lista nueva para comprar en el supermercado todo lo que no había traído el día anterior. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando vuelvo de trabajar? Que había comprado una PC nueva con todo el power de última generación. Sí, sí. Bueno, es que había una de Khan que le estaba ofreciendo, que está terrible. Dice, bueno, el principio casi que me da un ataque, pero ahora me encantó. ¿Ah, ves? ¿Ves cómo eres? Ve. Dice, sí, ahora la aprovecho. En realidad es súper sónica, está muy chida. Una de las cosas es que ahora, cuando llego, lo primero que quiero hacer es sentarme al computador negro y plateado, todo chingón, nuevito, haciendo juego con el teclado y los parlantes, y aprovecho todos los recursos que tiene. Pero por ahora continuamos sin internet. Veremos hasta cuándo resistimos sin ella. No, eso está muy mal. La realidad es que el mundo moderno... Ah, eso está muy mal. Tiene con internet, con nuevas PCs, con sé todo sé. Eso, pero falta la leche, falta la soda, bueno, falta... ¿Pero qué necesita eso? El alimento, no, bueno, está bien. Donaciones se reciben en Río de Janeiro. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 10 días. Si no, cualquier cosa puede pasar. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Ángel. Ángel. ¿Qué onda, hijo de la guayaba? Me acordé del terrible y decepcionante caso que tuvo el Cucho. Ah, yo pensé que era el terrible. Sí, y del terrible también. Dice, esto tiene un final diferente, pero me pareció muy bueno. Si lo quieren leer bien, y si no, me vale, mijo. Saludos a todos. Un hombre recibe una llamada anónima avisándole que su mujer lo engaña con un tal Fernando. Fernando. Dice, todos los días, en cuanto él se va del trabajo, aparece ese Fernando. Al día siguiente, el tipo parte, pero se queda espiando desde la esquina, ¿verdad? Al rato, ve llegar a Fernando. Un buen mozo, atlético, aristocrático, ropa italiana de última moda, el cual con un ramo de flores en la mano toca el timbre de su casa. ¡Ah, qué mamón! Desde lejos, ve que su mujer le abre y lo hace entrar. El marido corre, se coloca con los prismáticos enfrente de la casa y comienza a ver, ¿no? Ahí está, sigilosamente, casi sin ser percibido por los demás, Fernando se saca la chaqueta, revelando unos hombros poderosos y armónicos. La mujer lo besa apasionadamente y se saca los zapatos. El marido no sabe qué hacer en ese momento, qué decir, ni cómo intervenir, y solo atina a seguir espiando. Fernando se saca la camisa de seda natural y muestra un torso perfecto, un vientre duro y sin un gramo de grasa. La mujer se saca la falda y lo acaricia con locura. Fernando se saca los pantalones y sus piernas son viriles, perfectas. La mujer se saca la blusa y le cuelga la lonja. Al soltarse el sostén se le cuelgan los senos hasta el ombligo y ni hablar del trasero. El marido afligidísimo esconde la cara entre las manos y murmura, puta madre, qué pinche vergüenza con el Fern. Bueno, pero si el Fern comía ese plato. Sí que sí. Bueno, Astaroth, ¿cómo es que? A ver este nickname. Astaroth. Simplemente muy simple, de León, Guanajuato, México. Dice, el sábado aquí en León se presentaba el concierto del Mago de Oz. Ah, sí que sí. Y yo al principio dije, ¿para qué voy a ir? Si ahora hay mucho fresa, cholo, con todo esto de que el Mago ya es muy comercial. Y pues dije, bueno, pues vamos a ver qué onda. Y ahí iba todo bien arreglado y con mis botas puestas, mi gabardina. Y llegamos al lugar, unos amigos y yo. Y aunque no saben qué pasó. ¿Qué pasó? Que los malditos de Mago cancelaron. ¿Por qué? Porque son unos malditos. ¿Cómo se atreven a hacernos eso? ¿Qué culpa tenemos nosotros de que no agotaran todos los boletos? Ah, porque no fue nadie. Pero qué mamones. Mago Dios, los que iban a ir dudaban de ir, y los que no iban a ir no fueron, y los que pensaban ir faltaron. Por lo tanto, clausuraron. Dice, pero pinche banda fresa. Sí, son unos malditos. Ahora pospondrán el concierto para el 26 de mayo. A ver si no se les cuando ocurre. Cuando no los conocía nadie, iban tres personas y tocaban. Claro, sí, es verdad. Yo recuerdo cuando Mago de Oz éramos tres nada más. Sé que decíamos, sí. A ver, ¿quién mierda son los que han puesto sobre el escenario? Yo me estoy llamando unas chelitas. Bueno, dice, y ahora cancelan. ¡Qué mamada! Dice, qué triste es ver que esas bandas les interesa más el dinero que la propia música. ¡No! Dice, por eso ahora ya no los escucharé más. Solo Nightwish. Muy dice, bien. Aunque pasó algo parecido con Nightwish. Dice, ¿cómo se les ocurre? Bueno, no vayan a tocar más a Guanajuato. Sí, sí. Evidentemente la gente de Guanajuato no está interesada en el rock and roll. No, pero está Astaroth, que por lo menos sí, ¿no? Y si no, la pasaría mal. Dice, bueno, pero tampoco que te vayan, que te digan vamos a tocar y no tocan. O sea, es la misma mamada. Estamos aislados en Guanajuato. ¿Qué vamos a hacer? Tomemos las calles. Sí, hagamos nuestro propio revolución. Y a tomar por culo el resto. Bueno, eso es todo. Su programa está muy chingón. Hay que organizar un bus talk. Sí, un bus, un Guanajuatux. Sería, Guanajuatux. O algo así. Y, líbrenme de los hippies, ¿eh? Dice, bueno, quiero que me feliciten el 3 de mayo porque cumplí 20 años. Ah, ya pasó todo eso. Bueno. Ya estás casi por cumplir 21, hasta claro, Rod. Sí. Pero bueno, las felicitaciones pertinentes, ¿eh? Luego del éxito de Imbécil, ¿sabías tú qué? Llegan datos incomprobables para cuando no sabes qué decir. Sí. Como si es una fiesta, se reúne el silencio, se acaba, muere el DJ de algún paro cardiorrespiratorio, sí, se corta la luz, pasa, sí. Suele pasar, y entonces tú estás con una dama o con un caballero en esos momentos y no sabes qué decir porque ya le has preguntado todo, ya te ha respondido todo y no te ha pelado. Y debes dar alguna idea de cómo continuar con la conversación. Estos datos pueden servirte para esos momentos. Son una especie de comodines verbales que nos trae Aaron de Alcira, España. ¡Hola, Aaron! Bueno, aquí está la primera de las curiosidades. El 16% de las mujeres nacen rubias. El 33% de las mujeres son rubias. Y entonces la otra persona te puede decir, ¡chale! ¿Y cómo se da ese milagro? Y tú dices, bueno... El 15% de las mujeres americanas se mandan flores a sí mismas en el Día de los Enamorados. Qué los monos. Sí, lo... Ah, ¿quién te mandó? Para darse envidia a otras mujeres. Claro, sí. ¿Ven que las mujeres hacen todo en relación a otras mujeres? Es increíble. Se mandan flores y dicen, ay, chale, mira, le han llegado 2 docenas de rosas. Y la pendeja pagando por debajo de la mesa. Ay. Muchas gracias, señor de la florería. Ay, sí, soy tan amada. Las caricaturas del Pato Donald fueron vetadas en Finlandia porque este no usaba pantalón. Y es que es muy degenerado. Es muy degenerado el pato. Dice, 1 kilo de papas fritas cuesta 200 veces lo que vale 1 kilo de patatas. Bueno, tú pela las patatas, claro. Ponlas a freír y luego me dices cómo recargo todo eso. El porcentaje de África que es salvaje, 28%. El porcentaje de Norteamérica que es salvaje, 38%. Yo agregaría entre comillas, y a partir de la presidencia de Bush padre y Bush hijo, sí, estamos llegando a un 65%. Sí, sin duda. Sí. Sí, los padres más jóvenes tenían 8 y 9 años y vivieron en China en 1910. Oh. El graznido de un pato no hace eco y nadie sabe por qué. Oh. Muchas gracias, Aaron, de Alto, sí, de España. Estamos omnibulados. Estamos asompetados. Y no lo podemos creer ni nosotros mismos. No. Muchas gracias. ¿Qué tal, Mario Tijuana? Se le saluda el perverso pero carismático señor Valdés desde la ciudad de Esperanza, al DF mexicano, con un hallazgo impresionante. Acerca justamente de un desintegrado. Bueno, hace unos días bajé unos programas pasados con el objetivo de entretenerme mientras iba de viaje a donde viven mis padres, cuando me sorprende un mensaje del mismísimo Are You Ready, Charlie Corky? Porque en este mensaje hablaba acerca de que había tenido un sueño donde él tenía un accidente de automóvil. Esto obviamente fue anterior al famosísimo accidente de la botella de tequila que casi le cuesta la vida a nuestro chamo amigo, pana, o como quieran que les llame, Charlie Corky. ¿Estás seguro, cabrón? Dice, bueno, esto lo dice el carismático señor Valdés. Vamos a darle la derecha. En efecto, lo cual me hizo dar cuenta de los poderes que ostenta Charlie Corky. Digo, por esto de predecir el futuro, no es algo que pase todos los días. Y además, hace un par de días escuché otro mensaje que venía de su parte, que decía que había soñado que iba a ganar la lotería. Creo que es el momento de ponerse a buscar a Tango, el perro que perdió a Charlie Corky, y reforzar, dice, o en su caso, crear lazos de amistad con el próximo Bill Gates latino. Saludos y pásenlo pipa. Te equivocas. Si Charlie Corky se llega a ser multimillonario, sí, no sería el Bill Gates latino, sino sería más el Hugh Hefner latino. Póngale. Porque lo conocemos a Charlie Cruz, no invertiría en software, ni mamá de media, no. ni esas cosas, pero esperemos que nos invite a su nueva casa. Sí que sí. Que por otra parte, sería Hugh Hefner, pero muy fiel a su esposa. Entonces seríamos los amigos los que nos tendríamos que sacrificar en esa mansión conejas. Sí. Un abrazo, Charlie, y un abrazo para ti, carismático señor Valdés, que ha descubierto este enigma de los tiempos, de que lo que le sueña a Charlie, como que se le cumple. La Chiva de Calchaquí, República Argentina. Hola, Chiva. Hola, cabrones, quiero que me respondan algo. ¿Por qué? Metían hasta la madre el Hiper Mario. Díganle cuando yo dije algo en contra de ese cabrón. Jamás y nunca dije que estaba en guerra con él. Pero si quiere guerra, guerra tendrá. Porque no sabe con quién se ha metido. Y tal vez quiere guerra. Tenga la fortuna de conocer mi 357 que heredé de mi padre. Y de seguro el capitán sabe de qué estoy hablando. Es mi arma favorita, dice. Bueno, saludos a ustedes y cuídense. Y ojalá que el Hiper Mario se trague la pelotita de ping pong y se le atore por pendejo. Chau, me voy. Había un problema territorial aquí. El Hiper Mario es de Margarita. Sí. Y las Chivas de Calchaquí. Nosotros dijimos una nueva representante de toda la zona noroeste, santafesino y mamá de media. Y el Hiper Mario se sintió como que debía competir con ella. Y hoy por hoy están en plena competencia. Pero la Chiva está armada. Por lo tanto, sí, se complica. El Hiper Mario le cede el territorio. Por aquí tenemos, bueno, el Nocturno de Chile. Pero el Nocturno de Chile ha venido un poco extenso. Estaremos con él más adelante. El Zorro Plateado desde Liberia, Guadalajara, México. Dice, hola, ¿cómo les va? Lo conozco porque el pinche desmejorado me lo ha recomendado, que ni es de por acá este güey, no es de Jalisco, es jarocho, veracruzano. Ya lo sabíamos. Dice, bueno, quiero comentarles algo de este cabrón. Dice, resulta que su hermano pues tenía una novia, ahora es su esposa, y la mentada novia tenía una hermana a la cual el desmejorado odiaba y me lo hacía saber cada vez que tenía oportunidad, aunque era un odio curioso porque cada que tenía la oportunidad de frotársela, se la frotaba, y esto sucedió en repetidas ocasiones. Eso sí, nunca la dejó de odiar. Cosas curiosas, ¿no? Bueno, es que el desmejorado, nosotros no queríamos comentarlo aquí en el programa, pero es sadomasoquista. Sí. Y entonces, basta que odie para que le atraiga. Y bueno, esa es la historia. Es un placer. Sí, es su forma de disfrutar. El placer jarocho. Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Hola, hijos de la verga, soy el Interno 761. ¡Ay, Interno! Reportándose desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Sí. ¿Recuerdan el mail anterior? Bueno, olvidé decir unos cuantos trucos para ocultar porno en el PC. Dice. Ah, véngale. A ver, el primero y más efectivo, sí, y es el que yo suelo usar, colocar las fotos como archivos ocultos del sistema. Así nadie las verá, al menos que alguien coloque en el panel de control mostrar archivos ocultos. Véngale, sí. Muy efectivo. Y la segunda es hacer un laberinto de carpetas, de tal forma que solo podrás encontrar la carpeta con las fotos en cuestión usando la opción explorar. Pero no todos los usuarios usan esta opción. Dice, y bueno, la última es ocultarlas en el mail. Pero si te hackean el email, te dirán, puto sádico, asqueroso, mira lo que te digo. Estoy algo ebrio. Adiós, guys, postdata. Aguante la panocha, postdata 2. Aguante porno, postdata 3. Animes eran los de antes. Hola, soy Papá Pitufo de Corrientes, Argentina. Dice, les mando un chiste de animalito. Ya, sí, Papá Pitufo. Dice, les cosa extraña. Papá, como ET estaba en Asunción del Paraguay, sí, Papá Pitufo reside justamente en Corrientes, Argentina. Sí. Y hace unos pequeños alaridos que son conocidos justamente como zapucáis, pero en este caso son pequeños. Son muy pequeños. Dice el Papá Pitufo, un tipo estaba desesperado porque la naturaleza la había dotado de un considerable órgano sexual. Ajá. 50 centímetros tenía esa cosa. Wow. Ese machete infernal. Esa tripa gorda. ¿Y era un pitufo? Y era, no. No, el Papá Pitufo es el que firma, ¿no? Ah, no. Y cada vez que iba a tener sexo, las mujeres salían corriendo espantadas. Decían, ¡ah, deformidades de la naturaleza! ¡Monstruo, infame! ¡Ay! Salían corriendo, lógicamente. Sí. Medio metro de naturaleza. Un día se encuentra con un amigo y le cuenta el problema. El amigo le ofrece una solución sorprendente. Para solucionar tu problema, tienes que viajar a las Amazonas y buscar el sapito de los ojos brillantes. Una vez que lo encuentres, le preguntas, sapito, ¿me chupas el pito? El sapito te va a contestar que no. Y automáticamente se te va a reducir 10 centímetros. Ah. Bueno, al principio pensó que lo estaba cargando, que se estaba mofando de él, que lo estaba timando, pero luego de una larga discusión con el amigo, decidió, jugado por jugado, viajar al Amazonas. Sí que sí. Ante su sorpresa, encuentra en medio de un estanque al sapito de los ojos brillantes. Ah. Sí, todavía qué medio increíble. Tuvo mucha suerte. El Amazonas es grande. Sí. Pero se ve que hay muchos de esos sapitos en el Amazonas. Y bueno, él lo encontró rápidamente. Y todavía un tanto incrédulo acerca de esto del sapito y su magia reductiva, le dice: Sapito, ¿me chupas el pito? A lo que el sapito le responde: no. 10 centímetros menos. 10 centímetros. Ya era una garompa de 40 centímetros. Ya estaba como mejor el güey. Sí. Pero dijo, va, igualmente 40 igualmente centímetros. Igualmente es mucho. Estamos como complicados. Entonces le dice nuevamente, sapito, ¿me chupas al pito? Y el sapito, no. Bien. 10 centímetros menos. Sí que sí. Ya estamos con 30, ¿no? Si las matemáticas no me fallan. 30. 30. Y dijo, ¿y qué hago? ¿Me hago actor porno y llevo una vida medianamente normal? No, mejor una vida medianamente normal. Una vez más, Eli. Claro, una vez más. Y entonces le dices, sapito, ¿me chupas el pito? Y el sapito responde, no, dije. ¡Oh, mierda! Bueno, está bien. Sí. Voy a llevar una vida normal. Claro, voy a llevar una vida normal. Díganme, Marta, desde hoy aquí me estoy yendo, dijo el güey. Ahí está Papá Pitufo. Señor Pirata, señor Artija, aunque ya van varios días que no sale el tema, me imagino que aún tienen problemas algunos integrados con este pugilato de cómo cambiar los archivos WMA a MP3. Póngale. De Golden Colorado Cimarrón. Gracias, bueno, Cimarrón. A ver, algún desintegrado que todavía esté por ahí complicado, les explico. Pueden grabar su mensaje de voz en formato MP3. Tengo un par de programas para sugerirlos. Número uno, para grabar el mensaje de voz pueden bajar gratis el programa Audacity más el codificador de MP3 LAME. Dice, los instalan, obviamente deben tener un micrófono y grabar su mensaje. El programa les permite hacer cualquier alteración que deseen del archivo de voz. Número dos, para los que tengan la necesidad pendeja de convertir archivos WMA en MP3, descarguen gratis la versión de prueba del programa Audio Conversion Wizard. Convierte los archivos WMA a cualquier formato que se les cante, incluyendo el formato OGT. Dice, el programa es un poco lento haciendo la conversión, pero por lo demás funciona muy bien. Asumo que hay muchas otras opciones disponibles para hacer esto. Mi punto de vista es que ante estas mamadas lo mejor sería buscar en la pinche de búsqueda de Google, yendo a las páginas correspondientes que se recomiendan y bajar los programas necesarios. Así que ahí tienen, no jodan al Mico, cabrón. Saludos desde Golden, Colorado. Muy bien, todo para que el Mico no sea jodido. Agradece el Mico. El Cimarrón, justamente, el Mico agradece al Cimarrón, nuestro jefe de seguridad de la nave. Muchas gracias, Ignacio de Veracruz, México. Ah, hola, Ignacio. Dice, bueno, pues yo, un día antes de que el mundo se desintegre, como que me encerraría con cuatro mujeres de mejor antros, el topless del puerto, para la noche, cogiendo con un hotel con jacuzzi, hasta que, bueno, lengua y todo se me despelleje, con whisky, drogas, cogidas, obscenas, escenas lésbicas, dice, y todo lo que se nos ocurra en ese momento, o sea, rodeado de putas y desenfreno, ¡guau! Dice Ignacio, está bien, encontrado aquí el ámbito para explayarse en sus sentimientos más profundos. Lu de Juliaca, Perú. ¡Ah, hola, Lu! Dice, no es Lu de Lima, Perú. No, pero es de Juliaca. No pudimos hacer que una de las dos... ¡Ah, hola, Lu! ¡Hola, Lu! Dice, bueno, sería bueno que se transmitiera el programa aquí en Juliaca. ¡Carajo, sí! Dice, ¡sí que sí! Lu es una de las que más brega porque los juliaqueños vuelvan a tener el programa a través de aire. Hay que poner una pancarta en algún lugar. En algún lugar, o tomar una radio. Hay que tomar una radio. Es la única salida, porque en Juliaca éramos retransmitidos, pero... Hay que tomar una radio y tomar un Manhattan. Se ahuevaron tanto que mientras tomamos un Manhattan, tomamos una radio, porque tomar Manhattan es más complicado ya. Tomar Manhattan, sí, es más grande, sí. Diamela, que es como una tercera hija de Maradona, ¿no? Dalma Yanina, Yanina Dinora y Diamela... Sí que sí, para mí es, No, Diamela Villa Boas. Debe tener origen portugués esta dama, brasileiro, ¿no? Diamela Villa Boas es de Santa Fe, República Argentina. Dice, y un día antes de que el mundo se desintegre, lo mato al pajero que me rompe las pelotas. Qué dama, dama fina. Campanita llega porque ante la verborragia de una dama tan fina, dice, y me lo agarraría mi primo, que está re fuerte. Oh, el programa está re lindo. Siempre los escucho. Besos, Diamela. Eva de Medellín, Colombia, dice, estaría bien ver Los Educadores. ¿Qué es Los Educadores? Una serie. Sí, pero hay que verlos. Y a ver bien los... Es importante ver Los Educadores. Nosotros, en este programa se recomienda ver Los Educadores. Sobre todo cuando se contan sus chanchas. Se pierdan Los Educadores. ¿Eh? Bueno, Campanita está sonando y sí, el señor de la tierra, lo tengo a Gabriel de Houston, al tieso que va a ser padre, al panda pendejo, por aquí está también, está para la tierra, al nocturno de Chile, estaremos con él el día de mañana, a Papá 77, a gente de Oaxaca, que hay Jessica María de Oaxaca, a todos los que han llegado desde Jalisco, y bueno, y a todos. Va toda la mierda. Sí, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo pequeña y peligrosa. ¿Pequeña? Sí, güey, ven. Venenosa y capaz de matar sin piedad. Dale, ya me dio miedo. Resistente y dormida. Wow. ¡Ay, carajo! Es el sueño del escorpión. Rock and rollando, cabrones, volando cabezas. ¿Quiere venir a un concierto de Rob Zombie? Sí que sí, cabrón. Bueno. Qué chido que está el disco. Sí, realmente. Damas y caballeros, estamos decidiendo por qué, por derecha, por los sus monitores, por la fe, por lo que nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. El Rock 89.7. La noticias. Estación 98. Cadena 103. Z93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Y Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Mix FM. En México, Radio del Planeta. Y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Israel, Radio Israel en Español. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VH fue con el cura Fistero diciendo, ¿dónde, dónde? Bueno, hay que fijarse dónde está de gira. Rob Zombie. Dice, no, ¿dónde dejé los lentes? Dice el cura Fistero. Ponte los lentes. Está chupando la alfombra. Ahí están. Damas y caballeros, recuerden.